Unos tú y yo vamos a celebrar. Risas y abrazos no pueden faltar. Amigos reunidos, familia también. Es tu cumpleaños, qué bien se siente. Feliz cumpleaños. La estrella azul. Feliz cumpleaños. Que el amor te envuelva. Hoy celebramos tu vida, tu historia bella. Feliz cumpleaños. Que brille tu luz. Hoy es tu día. Eres la estrella azul. Feliz cumpleaños, que el amor te envuelva. Hoy celebramos tu vida, tu historia bella. Tu historia bella. Sopla las velas, pide un deseo. Que en tu camino todo sea bello. Los años pasan y tú sigues aquí con esa sonrisa que nos hace feliz. Feliz cumpleaños, que brille tu luz. Hoy es tu día, eres la estrella azul.